en una reja encendida llena de flores, herida por una rosa en el corazón. Una mujer consumía las ilusiones, cantando bajo la noche coplas de amor, de amores, guerras perdidas, claveles rotos. De amores arden las llamas de una pasión, de amores resplandecían sus ojos moros como los tesoros del rey Salomón. Cuando la luna se esconde y el aire huele a jazmín, entre los brazos de un hombre la encuentra la noche diciéndola así: ay, cántame un paso doble, un paso doble torero, con voz de hombre, ay, que en tus ojos me muero, al compás de un paso doble, entre tus brazos me echo a vivir, con arte y garbo torero, aunque a nadie ya le importe. Cántame un paso doble, cántame un paso doble, paso doble torero, lleno de sol y jazmín. La luna va por los cielos de centinela, que a una mujer le han partido su corazón. Una noche clara y fría, llena de estrellas, en una reja de flores se enamoró. La culpa de esa agonía la tiene un hombre que en un beso prisionera se la llevó, y en una cárcel de sueños y resplandores, caricias y flores allí la dejó. Cuando el amor encendía las luces del corazón, las niñas de Andalucía así me decían con esta canción: ay, cántame un paso doble torero, con voz de hombre, ay, que en tus ojos me muero, al compás de un paso doble, entre tus brazos me echo a vivir, con arte y garbo torero, aunque a nadie ya le importe. Cántame un paso doble, cántame un paso doble, paso doble torero, lleno de sol y jazmín.